abrir la noche. Todos los sábados, a las 21 horas, arranca el Amor Goga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábados, 21 horas, la Murgoga por la 103.5 de tu dial o en www.goga.fm. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Qué lujo, tengo dos operadores acá. Un operador. ¿Cómo andas, Diego? Bien, bien, ¿vos? ¿Qué tal, Wanda? ¿Cómo va? Buenas noches. Gracias por estar. Bueno, gente, esta es la Murgoga. Acá arranca el programa de Murgas. Y bueno, hoy vamos a compartir un poco más de música. Y entre otras cosas, tengo algo para leer de Jaime Ross. Si encuentro alguna letra también la voy a adelantar. Le quiero mandar saludos a los amigos de River, porque al final no les pude saludar el sábado pasado, que tuve que irme a un baño de GOM, pues no le conté, pero me tuve que ir a un baño de GOM toda la noche, dormí pero plácidamente, y a la otra mañana no sabía en dónde estaba. Era hora ya de que te bañes, Tavo. Sí, me bañé, ¿viste? Ahora estoy, bueno, más rejuvenecido. Bueno, vamos a escuchar un tema de La Chilinga y armamos este programita. Les mando un saludo a Kimani, a Aimé y a Teo, que andan por ahí, que también se fueron a una clase de mantras que ya después me van a contar. Bueno, así arranca la Murgoga por Radio Goga en la 103.5. Bueno, La Chilinga ya les había contado, ¿no? Eso que sonó antes es un grupo de percusión, una escuela muy grande en Buenos Aires, que anda muy bien, ya vamos a seguir compartiendo más temas. Ahora les quiero leer un poco de lo que es Jaime Ross, que hasta ahora no hemos hablado mucho. Yo creo que el primer programa he metido unos temitas a Jaime Ross sin contar demasiado. Así que bueno, acá, gracias a este internet, estamos buscando lo que es la historia de la trayectoria de Jaime Ross. Les voy a leer un poquito. Jaime Andrés Ross Alejandro, conocido popularmente como Jaime Ross. 12 de noviembre de 1953, Montevideo. Es un músico, compositor y productor uruguayo de música popular. Los tambores que recorren el barrio sur, lo que transmite la radio, la música de los tablados del carnaval, los Beatles y el rock han sido algunas de las influencias que asimiló para luego plasmar una música con personalidad y sello propio que le ha valido el éxito con el que cuenta en su país y que se ha extendido a nivel internacional. Estas características hacen que sea uno de los cantantes uruguayos más populares, con gran venta de discos y conciertos con entradas agotadas. Vivió desde chico en un departamento sobre la calle Convención a metros de Durazno, esquina que inmortalizó en una de sus canciones más conocidas, Durazno y Convención. Su música fusiona rock, candombe, milonga, tango y murga. Interpretando el sonido de Montevideo, es un reconocido hincha Defensor Sporting, a cuyo primer campeonato dedicará otro de los temas más conocidos, Cometa de la Farola. Comienzos artísticos. Ay, que me pasé, perdón. Vuelvo. Ross ha cantado temas de músicos publicistas, letristas uruguayos, a Raúl Tinta Brava Castro, director de la murga Falta y Resto, como La Hermana de la Coneja, elegida una de las mejores canciones del continente. Y ha musicalizado Adiós Juventud, que el letrista no se olvide, cuando juega Uruguay y El Grito de la Canilla, entre otros. Ross compuso también la música de La Despedida del Gran Tuleque, retirada murguera que forma parte de la obra teatral El Regreso del Gran Tuleque de Mauricio Rosenkopf. El tema fue cantado en el fonograma por los propios actores de la obra y se convirtió en un clásico del género. Musicalizó también la obra poética La Margarita, bella historia de amor situada en la década del 40, escrita por el propio Rosenkopf en la cárcel durante la dictadura militar en Uruguay. Ross popularizó el tema Amor Profundo del disco Contraseña, con voz de Freddy Becio, cantor de la murga que le puso su voz a la versión del tema de Alberto Wolf. Bueno, entre otras cosas vamos a escuchar ese tema ahora en un ratito, que yo elegí, Amor Profundo. Tiene una vasta pero carrera impresionante. Acá dice, de padre francés René Ross y madre uruguaya, Catalina Alejandro, nació en el barrio sur de Montevideo. Su tío, el músico George Ross, lo introdujo a los Beatles y al jazz, y su madre a la música popular uruguaya y latinoamericana. Realizó estudios de guitarra clásica entre los 13 y los 15 años. El comienzo artístico, hacia finales de los años 60, inicia su actividad como músico profesional, actuando en obras de teatro y grupos de rock y música nacional como Los Roberts, Epílogo de Sueños y Aguaragua, cuyo líder era Pajarito Canzani. A mediados de 1974 integra el grupo Patria Libre, junto a Raúl Tintabrava Castro, Jorge Bonaldi y Jorge Lazaroff, en el que tocaba el bajo y se dedicaba fundamentalmente a los arreglos de los temas. En 1975 integra por un breve lapso el grupo Canciones para no dormir la siesta, y posteriormente viaja a Europa radicándose en París, donde trabaja como músico en teatros, bares, sesiones de grabación, etc. Bueno, hay bastante más para leer de Jaime Ross, no quiero aburrirlos tampoco. Voy a ver si puedo llamar a alguno de los colegas que me cuente un poco más alguna experiencia, si lo ha visto en vivo, si vino, que yo no tengo mucha información de eso. Así que ahora voy a llamar a la gente de La Murga a otro cantar, a ver si están ensayando, si están haciendo los deberes, y que me cuenten quién más sabe de Jaime Ross. Mientras tanto, yo les puedo compartir dos temitas que elegí acá, así que si los chicos lo disponen, vamos a dos temas y vuelve La Murgoca por la 103. ¡Silencio! Y vuelve a su vientre maternal. aplauso fue feliz. Hoy solo pienso en ti. vamos llegando de a poco. Éramos los niños de aquel carnaval, con la globa contra el piso, mirando la murga y sin pestañear. Todos llevando aquel pasito de la murga, media saltono y zapato de charol. Hacia arriba todo el color, en la cara de aquel bufón, y en la voz ese tabaco y el alcohol. No me pinta, señor. Temerosa era la pregunta cuando el murguista bajó. No se puede andar corriendo si la murga va a cantar, lo decían los porteros del tablado. Pero a todos nos gustaba oír el coro sin jugar. Buenas noches, vamos arriba al carnaval. Buenas noches, vamos arriba al carnaval. Buenas noches, vamos arriba al carnaval. Boga FM, la radio que escuchaba Leonardo da Vinci mientras pintaba la Mona Lisa. De ahí su sonrisa. Comienza Espacio Publicitario. Vacaciones de invierno 2012 en Isla Margarita desde $1,500 en base doble. Salida el 9 de julio, regreso el 20 de julio. Vuelo directo Buenos Aires, Caracas, Buenos Aires. 11 noches con All Inclusive. Cupos confirmados. Pulmarín Turismo. Para más información, acérquese a nuestras oficinas situadas en el Bolsón Perito Moreno 2871. Teléfono 02944-493093 o 492161. Y en Lago Puelo, en Avenida Los Notros. Teléfono 02944-498404. Pulmarín Turismo, por el placer de su compañía. familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad, las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos, y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer, menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Bulonería El Radal, amplia variedad de herramientas manuales marca Tramontina, Pro, Bremen y Crossman. Sogas de polipropileno, sisal, elásticas y paranáutica. Clips para tapizados de automotores nacionales e importados. Tornillos autoperforantes para metal y madera en todas sus medidas. Bulonería El Radal, todos los bulones a pasos de Plaza España, teléfono 492-286. Tarjetas de crédito y débito. Fin espacio publicitario. Somos la Murga. Estamos en Mora. Un niño duerme en su cielo. Su madre lo acuna. Sentada en el bar, viejos muchachos se prueban. Galeras plateadas. Su nuevo disfraz. Un comentario se enciende, un coro se pierde, silencio fugaz. Cuentan minutos dorados, mañana desfilan, volvió carnaval. Tu corazón vive del amor al arte, tu corazón. Me trasluce pasión que reluce en un estandarte, que se agita por la avenida, que se embriaga, enredada en un balcón. Rondan de vasos sonoros, las manos de siempre. Los hacen sonar dudas del representante, si no falta risa, si el largo, si es largo de más. Pasan las pibas por al lado, como si no vinieran al pibe galán. Tiempo de brillantina, mañana desfilan, volvió carnaval. Mi corazón sufre del amor al arte, mi corazón colorea una ilusión, se desvive por tener parte con su voz en la melodía callejera, con acento de gorrión. Un vecindario se enciende, un coro se pierde, silencio fugaz. Cuentan minutos dorados, mañana desfilan, volvió carnaval. Tu corazón vive el amor al arte, tu corazón. Me trasluce pasión que reluce en un estandarte, que se agita por la avenida, que se embriaga enredada en un balcón. Y cómo no, todo por el amor al arte. Y porque sí, todo es amor al arte. Son las musas en sus carruajes, despeinadas, de serpentinas, saludando, regalando inspiración. Por amor al arte, Jaime Ross. ¡Nación! Vieja murga con su fe y esperanza permanece en la calle brindando el corazón. Es el canto de fe, es garganta de todos, es el canto del pueblo, es humilde canción. Nació con la esperanza, entraron en la calle, creció por la calle, tal vez te creció. Tocan en la calle, allá los ángeles, son todos ángeles, que los ángeles. Sigue la murgoga, la letra que leí de Jaime Ross. Quería comentarles que había leído una nota de Coquito. No sé si mucha gente, seguramente mucha gente, yo hace 15 años que vine acá y conocí a Coquito. Era como el duende del bolsón. No sé si mucha gente, si tienen ganas de llamar, y eso me olvidé pasar los teléfonos, ¿no? El 4455-800 o el 4455-999. Si nos quieren llamar acá, estamos en la murgoga. Les comentaba, ahí salió una nota del duende que se quedó sin plaza. Porque a Coquito, que era como un duendecito que tenía una voz chiquitita, te decía, Coquito, besito. Adorable, por cierto, más allá de la realidad de él, o sea, tiene que ver con otras cosas. Pero acá, particularmente se lo asoció con un duende y bueno, era el mítico duende de la plaza que andaba disfrazado y se sacaba fotos con los turistas. Parece que un concejal, creo, que hizo una propuesta para nombrar una plaza con el nombre de Coquito, y bueno, nada, yo me adhiero a eso, me parece interesante, y quizás si hay gente, bueno, sabemos que Matamala ya va a presentar algo más, pero él tiene los relatos y todas las anécdotas de Coquito acá en Bolsón desde que llegó en el 1953, que era enviado por Perón y Evita para regalar cosas acá, sociales, y bueno, después ya se quedó, después, bueno, hubo un montón de comentarios que no vienen al caso. Lo que quería comentarles es que sí sigue la murga en el hoyo, dando las clases con Franchi. Si tengo oportunidad antes de irnos y podemos comunicarnos con Franchi, que nos cuente él en vivo. Pero bueno, ya hemos tenido una notita con Gabriel, con los talleres que hacen allá en el hoyo, que es muy interesante. Así que los martes a las 15:30 está el taller de las murgas por Franchi Giordano. Así que les recomiendo que vayan, que empiecen, que lleven a sus niños de chiquito a que empiecen a sentir el bombo, a sentir el ruido de la murga, del baile. Hace mucho tiempo también, cuando llegamos, dimos unos cursos de murga infantil en escuelas rurales con Cristina Andén, que me prometió venir alguna vez a contar las anécdotas. Y era muy interesante, ¿no? Llegar a una escuela con los bombos, con los redoblantes, con los bailes, con el canto. Y también, imagínate, en la escuela rural ni idea, nos miraban como bichos raros, diciendo, ¿esto qué hacen? Todos payasos disfrazados. Igual íbamos de a poco, ¿viste? Tampoco lo íbamos a sorprender, no íbamos de colores y todo. Fuimos llegando un lapso de 8 encuentros hasta al final, fue muy hermoso, digamos, todos pintados, imagínense, y tocando y entregándose al baile y a las canciones y al bombo. Y ahí descubren también muchos chicos que de repente en las escuelas rurales no habían escuchado nunca sonar o tener la disponibilidad de un tambor de murga y hacerlo sonar. Y a raíz de ahí, viste, que se lanzaron tamboriles, o le cagamos la vida o lo ayudamos, pero de ahí salieron con el arte. Bueno, les voy a comentar los auspiciantes que tengo acá con la murgoga. Tengo dos auspiciantes que son el Maxi Kiosco Virtual del Chaqueño del Centro. Tiene bebidas, cigarrillos, carga virtual, que dicho sea de paso no cobran el adicional, como en todos lados. Y tiene un anexo en tabaquerías y todo lo que sea para el fumador, ¿eh? El Maxi Kiosco Virtual lo encontrás ahí justo pegadito en el centro, al lado del Chaqueño. Y el otro auspiciante, ¿dónde está? ¿Cuál es el otro, Tavo? No sé, ¿tenía otro yo? Ah, Ricardos. Ricardos Café Bar. www.ricardos.com.ar. El lugar para encontrarse y disfrutar un buen café. Ricardos. Y después, bueno, agradecemos las facturas de todos los sábados que nos manda. ¿Te acordás que nos manda, Diego? No me acuerdo, pero están tan ricas. Tan ricas. Pasa que pierdo la memoria. Sí, totalmente. La Nueva Esquina se llama, la panadería. Así que les agradecemos. Está ahí a una cuadra de la 140, en una esquina que es Sarmiento y Sheffield. Y bueno, aparte de ser un kiosco, también tienen una panadería muy rica que la venimos degustando. Ya también la gente del Mañanero disfruta de esas ricas facturas y todo. Así que agradecemos ahí a la gente de la nueva esquina que coopera un poco con esto. Y a alguien más también, Patio Benzano, cada tanto me como un chori yo, ¿viste? Entonces me dice, yo te auspicio, pero venía a comer. Así que nada. Patio Benzano, para mí la parrilla más rica acá, seguramente ya la habrán probado y están de acuerdo conmigo, que está en Sarmiento y Uve. Tiene todo, ¿no? Unas pastas, panqueques y la parrilla yo la recomiendo. Bueno, vamos a seguir escuchando el segundo tema. El primer tema que escuchamos, Los Diablos Verdes. Y vamos con otro temita más de Los Diablos Verdes que me parece interesante, amor, y ya venimos a esto, que es la Murgoga por Radio Boga. Como la fuerza de un ciclón, como la calma de la mar, como tormenta sin final que hace su juego. La indiferencia tan vulgar, como cansados de esperar ese futuro impredecible en nuestro suelo. De la nada sacan bronca y meten miedo, de la mano caminaron en silencio. Como un ejemplo de la paz nos ocuparon la razón de comprender que en el país no solo hay viejos, hay menos jóvenes que hacen la nación. Tiempo de rebeldía. Se apagó con ese grito de gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Dale, Fabiana, sé grande tu vuelo. Fuiste a abrazar a Julio allá en el cielo. Ya que la voz se lo quebró y la mirada se nubló. Esta canción es por vos. Dale, Fabiana, sé grande tu vuelo. Murga que supiste engrandecer durante noches y días, mil melodías inventando aquellos carnavales que supieron perdurar a pesar de todo y a pesar. Mundo mejor, con un bombo tan genial, lo fantástico es real. acá sigue la murgoga. Hemos escuchado al final ese con un temita que lo puse, que es de Faturoso y de Ingol. Mirá, voy a leer un poquito de quién es Osvaldo Faturoso. Faturoso. Es como del trío Faturoso, ¿no? O sea, pará, disculpa. Pero interesante. Osvaldo Faturoso comenzó a actuar profesionalmente a los 8 años, tocando como baterista en el trío Faturoso junto a su padre, Antonio Faturoso, y su hermano Hugo. The Hall Blowers, hacia 1961, se integró con su hermano a la banda de Dixieland, The Hot Brower, cagué con el inglés, ¿no? Me metí. Por la cual pasaron otros músicos como Rubén Rada, Federico García Vigil, Paco Mañosa, Moris Pardo, Ringo Tielman, Tomás Chocho Paolini, Guillermo Facal, Moisés Ruoso, Ramón Bebé Alfonso, Enrique Pelo de Boni, Daniel Lencina y El Cacho de la Cruz. Esta banda logró cierto reconocimiento regional, logrando editar 3 álbumes EP y realizado una extensa gira por el territorio chileno. Los Shakers, en la década del 60, formó una mítica banda de rock, Los Shakers, que difundió el rock de influencia británica en América Latina, influenciando a su vez en la aparición del llamado rock nacional en la Argentina a partir de 1967. La banda estaba integrada por el mismo en la voz y guitarra, su hermano Hugo Faturoso, y también en voz y guitarra Roberto Capobianco como bajista y Carlos Villa en batería. OPA. En 1969 se radicó en los Estados Unidos formando el grupo OPA junto a su hermano Hugo y Ringo Tielman. El grupo fue uno de los primeros en fusionar el rock y el jazz y ritmos latinoamericanos, en este caso el candombe, así como ritmos cubanos y brasileños. En OPA, Osvaldo Faturoso volvió a desempeñarse como baterista. Retornó a Uruguay en 1981 para radicarse al año siguiente en Buenos Aires, tocando con músicos como Rubén Rada, Lito Nevia, Luis Alberto Spinetta, Alejandro Lerner, León Gieco, Fito Páez, entre otros. Junto a Mariana Ingol, que escuchábamos recién ese tema, hacia 1991 editó el disco Kid, el cual marcó el inicio de una prolífica actividad en conjunto con la artista uruguaya Mariana Ingol, con lo cual en año siguiente editó una decena de álbumes. Bueno, ya le vamos a leer un poquitito más de estas historias de murga. ¿Qué me queda? Después quiero escuchar el lunes que viene, me perdí el psiconauta que me hizo acordar esta chica, sobre la legalización de Uruguay, así que el lunes que viene lo voy a escuchar y voy a mandar una preguntita porque no llegué a enterarme bien de qué legalizar en Uruguay. ¿Qué legalizaron? ¿La marihuana? No sé, parece que van a comerciar, parece. ¿A venderla? Sí, parece que Uruguay va a ser como una especie de productor de marihuana en Latinoamérica. Mirá, se va para arriba, tan se chiquito arriba, que sí. Le dio la beta, ¿no? Dijo, bueno, a ver si vendemos algo. Está bien, bueno, pero el lunes en Psiconautas yo los invito, seguramente nos van a interesar más a las 22 horas los chicos de ahí que están con el tema. Bueno, los invito a escuchar unos temitas más, creo que tengo Eterna Madrugada y Entre Murgas ya fue, ¿no? Eterna Madrugada, vamos con ese tema. ¿Sí? Bueno, escuchamos eso y después venimos en la murgoga. Se abre una flor nocturna, nace un amor, la murga. Se abre un abanico y suelta rayos que son manos. Manos y gargantas de colores. Es una fogata que cabalga en la voz y enciende la noche de fulgores. Se abre una flor nocturna, nace un amor. Como una caudilla salen del corazón gritos de poesía primitiva, ruge melodías y una marcha camión la transforma en flor para una niña. Se abre una la vuelta. Salud, carnaval. Hoy nació una murga. Has nacido en una cuna de malevo calavera de vivillos y poetas. Y al conjuro de la luna te volviste arrabalera, pero tierna como sos. Soy la madre de mis manos, soy la novia de mi boca, soy la hija de mi sangre. Hoy te miro y sos tan murga que al besarte se me pianta lágrimón. ¡Murga! Que naciste en la esquina trasnochada, peregrina en la eterna madrugada. Un perfume de grapa y de jazmín te ha dejado así tan enamorada. Laira es mi canto de acento callejero, un piropo elegante de murguero, inaugura tu día para ilusión. La caricia torpe de este soñador. ¡Tres! Va mi empedernida sinfonía de amor, embestida. Amanse fatiga, sopla y el ventarrón saca desde pues una estampida. Se abre una flor nocturna, nace un amor, la seguimos con la murgoga. Escuchamos unos temitas. Bueno, por ahí van a escuchar una defectuosidad que tiene que ver con que estamos al aire con un amigo. Franchi, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo andás, Gabo? Buenas noches ahí a la audiencia. Buenas noches, Franchi, gracias por atenderme. Che, disculparon la molestia, ¿eh? Estábamos queriendo que nos cuentes un poco sobre el taller de murga que estás dando en El Hoyo. Bueno, está bueno. Sí, estamos dando un tallercito de murga que está creciendo poco a poco en El Hoyo, en el espacio del CAJ, que es el Centro de Actividad Juvenil, que bueno, en este caso lo está manejando, está a cargo la coordinación de Gabriel Vergé, que es un entusiasta docente y copado de la actividad para los pibes, viste que está buenísimo. Está buenísimo. Que haya actividades para los chicos. Y la actividad se sumó, el taller de murga se sumó a otros talleres que ya estaban funcionando. Ajá. Como guitarra, bajo, batería. Y bueno, ahora hay otro taller más de percusión africana que está empezando. Muy lindo, a cargo de Leandro también, que está tirando ahí una onda con la percu. Está bueno. Para gente un poco más grande. Bueno, y mi tallercito es un espacio los martes a las 15:30 horas, para todos los que quieran participar. En realidad no tiene límite de edad. Hasta ahora la tendencia es estar siendo chicos, porque bueno, tal vez por el horario les queda más cómodo, ¿viste? Es ahora, claro. Los adultos suelen estar laburando y los chicos ya salieron del cole. Claro. Así que se van para allá, está bueno. Y hay instrumentos, y estamos arrancando con ritmos de murga, pero más que nada todavía es un espacio de juego, sí, y de esparcimiento para los chicos con instrumentos, ¿viste? Que está bueno. Está bueno. Se van un poquito metiendo. ¿Y van varios, Juan, Franchi? ¿Tenés bastante ya? Sí, alumnos. Sí. En realidad, fijos, habrá 4 o 5, pero siempre es algún extra que se enteró por un amiguito, por una cosa que van, que prueban, que miran, o sea que siempre tengo un número como de 6 pibes por lo menos. Claro, está bueno. Y está bueno porque hay instrumentos, no hay para todos, claro. Bueno, hay instrumentos, hay un par de redoblantes y unos zurdos y nos vamos prestando, y vamos jugando y vamos probando diferentes cosas. Bien. Así que sí, está lindo, está bueno. Bueno, me alegro. Che, gracias por esto y te invito un día que vengas al piso, así nos contás más de murga, más allá del taller. ¿Cómo no? Tenemos experiencia para compartir, así que estaría agradable charlar con vos más. Con más buenísimo, tiempo, ¿eh? Y hablar de otras movidas que están haciendo por la zona también, que está bueno, claro. El candombe y todo lo que está surgiendo. Totalmente, que, sí. Que en realidad no está surgiendo, siempre surge. Y se mantiene activo, está bueno. Sí. Sí, creo que voy a caer el jueves a hacerles una entrevista como lonja, porque está complejo que vengan todos para acá el sábado, así que me voy a caer al ensayo, ¿eh? Bueno, con computadoras estamos a full, está creciendo mucho, ahora hay un staff de bailarinas estable, que están laburando bastante bien, están poniendo mucha onda, también por entusiasmo de ellas, ¿viste? Porque fue una cosa de iniciativa de ellas, que se sumaron y estuvo buenísima la inquietud de venir a bailar. Así que también se sumaron otros tambores, está bueno, está creciendo como lonja. Me gusta, hay una cuerda de candombe acá, aunque nadie lo sepa. Sí, como que no, yo creo que ya lo hay sabe. Una cuerda que está funcionando bastante. Está bueno. Bueno, Franchi, te agradezco mucho el contacto y ya está, quedó abierta la invitación y nos vamos a ver acá, ¿te parece? Bueno, muchas gracias. Y entonces recordamos a todos los que estén escuchando la radio que quieran participar en el tallercito de murga. Este es un espacio gratuito y libre, totalmente libre y gratuito. Uh-huh. El espacio está funcionando, estamos funcionando ahora por colaboración con la Municipalidad del Hoyo en el espacio de los camarines, sería del anfiteatro o del escenario del predio de la fiesta de la fruta fina. Ahí va. Ahí en el escenario estamos. Atrás del escenario, en ese cuartito, está la batería armada. Y tenemos los tambores ahí, y cuando nos juntamos ahí, si está lindo el sol, vamos afuera, claro. Y por lo menos si no llueve, a veces aunque llueva, porque estamos bajo techo en el escenario, así que está bueno. Sí. Así que están todos invitados, todos los martes a las 15:30 horas, y antes tienen los talleres de batería, guitarra, bajo, que pueden pasar por las escuelas del hoyo, están los edificios en todos lados, con los horarios. Bien, Franchi, buenísimo. Y Gaby te dejó a vos algo. Sí, ya estuvimos hablando con Gabriel, así que buenísimo. Bueno. Dale. Te mando un abrazo grande, Bueno, Gus, muchas gracias. Un abrazo grande y saludos a la audiencia. Perfecto. Chao. Bien, y esto fue la conversa con Giordano. Ya estamos, ¿no? Con el tema, con el tiempo. Bueno, me queda un minuto, así que lo único que hago es saludar a mis hijos que andan correteando por ahí, que recién llegaron. Y a toda la audiencia que escucha La Murgoga, gracias Diego, gracias Wanda por el aguante. Y bueno, nos encontramos el sábado que viene a las 21 horas por esto que se llama La Murgoga de Radio Goga. Chau. Todos los sábados, a las 21 horas, arranca La Murgoga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábados, 21 horas, La Murgoga por la 103.5 de tu lado. O en www.goga.fm.